Estamos recibiendo a Pablo Romero, que es profesor de filosofía, docente de ética en la Universidad CLAI y asesor del Consejo de Formación en Educación de la ANEP, pero en este caso para hablar de un hecho personal que le tocó vivir en las últimas horas con respecto justamente a lo que ocurrió con su hijo, una información que ya es de público conocimiento. En Punta del Este ocurrió esto, cuando una patota de personas atacó a su hijo, confundiéndolo, según ellos, con un delincuente. Poco creíble esta situación, pero tristemente real. Pablo, bienvenido a Radio Centenario. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, bien. Muchas gracias. Lamento dialogar en el marco de esta situación, pero bueno, es sí. La película de terror que nos ha tocado vivir en estos momentos. Bueno, acá intentando, por una parte, la contención de mi hijo tras lo vivido, y por otra parte, bueno, intentando también que la justicia, la cual confío plenamente, pueda también tomar cartas en el asunto como corresponde. Hoy tenemos a las 13 horas representantes en fiscalía, y bueno, esperemos que se vaya un poco despejando el asunto, también clarificando a partir de los, bueno, aportes fílmicos que se puedan lograr sobre la situación, y bueno, que se tomen cartas, incluso para poder estar todos un poco tranquilos, porque también los agresores están aquí al lado, son vecinos, ¿no? 3-4 metros de distancia. Te voy a pedir que, si bien evidentemente es un tema de público conocimiento, que por lo menos nos puedas resumir lo ocurrido, lo que ustedes vivieron con tu hijo. Bien. Bueno, nosotros estamos acá alquilando en la zona de Pinares de Punta del Este el día martes, el martes pasado, hasta el día 14. Y bueno, el sábado noche mi hijo salió a caminar, dar una vuelta a la manzana, previo a la cena, tras bañarme. Salió con sus auriculares y su estética de rap, le gusta escuchar música rap, usa un gorrito, una capucha. Bueno, parece que a partir de esa vestimenta lo confundieron con algún ladrón o algo. Bueno, los hechos, él iba caminando y lo que siente es que lo golpean de atrás en las piernas, intentando juntarle las piernas para hacerlo caer. Tras esta villa no cae, se da vuelta y lo primero que piensa es que lo están intentando robar, ¿no? Claro. Y bueno, pero ve atrás, fuera del... de ver al agresor inmediatamente, de atrás vienen entre 3 o 4 muchachos con cachiporra, los gritos, chorro, chorro, te vamos a reventar, te vamos a matar. Bueno, recula corriendo y les indica, ¿no?, en razón del miedo, reacciona reculando y le dice que no es un chorro, que vive ahí. Nosotros estamos, no vivimos acá, sino que alquilamos. Pero bueno, lo que se le ocurre decir es que yo vivo acá, no soy ningún chorro. Bueno, cuando ve que estos tipos, entre 25 y 30 años, muy grandes físicamente, mi hijo, 18 años recién cumplido, muy menudito, se asusta, sale corriendo hacia la esquina de abajo, donde hay una rotonda, y bueno, resulta que viene un cuatriciclo, otro integrante de esta patota, y lo atropella directamente, se me da palabra, así, de bárbaro y de loco como le estoy contando. Lo atropella, mi hijo cae hacia el costado del cuatriciclo, queda lastimado las piernas, muy golpeado la espalda, con una herida cortante en el gemelo. Por suerte logra levantarse y moverse un poquito hacia un costado, porque este sujeto da marcha atrás y acelera para volver a atropellarlo. Mi hijo estaba vivo de casualidad, pero bueno. Y él después de esa situación fue para tu casa. Lo que pasa es esto, ¿no?, justamente que en verdad lo rodean en ese momento, lo intentan meter en un auto que llega. Se suma otro auto, lo intenta meter, secuestrar, de partir de un buzo, logra zafarse del buzo, se queda con el buzo y logra trotar. Estaba con dificultades para caminar, para correr, logra trotar hacia la casa donde estamos, y lo vuelven a agarrar antes de llegar, y llegan caminando con él, como custodiándolo, sujeto de un lado del cuatriciclo, de un lado del auto, entre medio de todos los sujetos, cachándolo para ver si tenía armas o algo, y le van diciendo, ¿no? Pues le vuelve a insistir que es vecino, que pueden comprobarlo, que vayan hasta la casa con él, diciéndole que bueno, que van, pero que si no es el vecino le van a pegar un tiro, le van a tirar una zanja. Estamos de locura y de shock total. Mi hijo ingresa a la casa, estos tipos se me meten en la casa, además, ¿no? Estábamos haciendo propiedad privada más de las 8:30 de la noche, lo recibe mi pareja, que no entendía nada, pero bueno, ellos se dan cuenta inmediatamente que efectivamente era el vecino, ¿no? Que había salido a caminar. Y ahí cambian su actitud, por supuesto, radicalmente, intentan ser amables, le dicen que se equivocaron, que le van a devolver el buzo, que se arrimen al portón de la casa. El portón son 3 metros de costado. Mi hijo va con mi pareja, le devuelven el buzo, mi hijo les pide el gorrito, ¿no?, que también es muy significativo. Eso le dice que le tiraron en la calle, le van a buscar el gorro, vuelven con el gorro todo pisoteado, le dicen, mira, sí, te lo pisoteamos, y saca dinero, el que lo atropelló con el cuatriciclo, que fue el que buscó a buscar el gorrito, le da 3.500 pesos, dice, toma, para que te compres un gorro nuevo, anda nomás. Ahora, Pablo, hay un tema que te quiero preguntar, es que ellos en algún momento señalaron que era uno de ellos hijo de un embajador. Claro, a partir de esa situación ellos, mi hijo y mi pareja entran, ahí yo me entero de la situación, bueno, me he visto en medio de locos, algo, los increpo, ¿no? Les digo, ¿cómo acaban de hacer esto, no? Que acaban de golpear, de atropellar a mi hijo, que es una locura. Ellos me dicen, bueno, pero ya le pedimos disculpas, ¿no? Bueno, disculpas, voy a hacer una denuncia policial, esto, ¿no? No va a quedar así, ustedes acaban de cometer un delito enorme, vale más un delito, y ahí es que uno de los que está ahí, junto al del cuatriciclo, que fue el que me dijo, ya le pedimos disculpas, me dice, no sé si esto efectivamente es así, lo que sí en ese momento me dice, no va a pasar nada, yo sé, el hijo del embajador, esto queda a la nada, y bueno, se me viene un poco hacia adelante, después de eso, además, si lo vas a golpear, es que esto es propiedad privada, y me cierra un portazo a la puerta, ¿viste? Bueno, cuando me dijo lo del embajador, yo digo, bueno, yo trabajo como asesor de educación y gobierno, eso no significa tampoco nada, o sea, no es por nuestro rol, sino justamente la justicia a la que va a actuar, ¿no? Pero está así, intentaron desde ese lugar, ese tipo, o sea, los 3.500 pesos, soy un embajador, no pasa nada. ¿Viste? Y la policía cuando llegó al lugar, ¿qué actitud tuvo? ¿Qué les dijo? No, la policía nos tomó los datos a ellos, entre medio, es que es un diálogo también muy particular con el sujeto, porque estábamos, como te digo, está tan cerca, escuchábamos lo que estaba diciendo, entonces decían que sí, se habían equivocado, pero que si era ladrón lo que habían hecho estaba bien. La madre de mi hijo le dice, pero aún así interviene, ¿no? Dice, aún así ni tampoco es que uno, si ve que a alguien le parece que es sospechoso de algo, tiene que llamar a la policía, ¿no? Salir a agredirlo, a golpearlo. Si hubiera sido el caso, está bien, le dice muy airadamente, ¿no? La persona, dice, es legal. La concepción de que era de que eso a nivel de la ley lo permitía, una locura total, decimos que es un disparate. Bueno, la policía dice, se parecen más, no pueden dialogar entre ustedes. Bueno, nos separamos y bueno, si la policía como se está yendo, hay un comentario muy infortunado de la gente femenina de 911 que comenta, bueno, que hay muchos robos en el barrio y por lo tanto digo, entendía, no sé si ese término, pero sí la idea fue esa, ¿no? De que entendía cómo habían estos personajes, ¿no? Actuado y termina rematando errores humanos, ¿no? Acaban de golpear. Como que fuera un error lo que había pasado. Sí, sí, intentar matar, errores humanos. Uno tenés hijos, le digo, yo soy padre, acaba de suceder, es gravísimo. Y está, me dijo, bueno. Ese fue el diálogo, o sea, un disparate que o sea, con el solo hecho de comentarlo, no merita ningún otro comentario, ¿no? Porque es un disparate mayúsculo y la respuesta que tuvimos ahí, ¿no? Y a partir de eso un poco también yo me quedé preocupado de qué respuesta tendríamos, ¿no? Uh-huh. Hicimos la denuncia y en primera instancia me dio la sensación de que esto vuelvan a Montevideo y veamos una respuesta al que se va a dar, ¿no? De la fiscalía, pero vaya a ver cuándo. Entonces, bueno, un poco la verdad que esa noche ni me puedo ni dormir, como esta noche tampoco no mucho. Ustedes están todavía en Punta del Este, ¿no? Estamos acá, y además, como ninguno fue detenido, bastante desprotegidos, ¿no? Porque los teníamos al lado. ¿Pero tienen ahora algún móvil policial en la puerta? Ahora sí, a partir de un nuevo incidente que tuvimos con estas personas, ¿no? ¿Qué pasó? Desprotegidos. No, yo estaba dando una nota en la esquina y ellos salieron a los gritos, volvían, me insultaron, me intentaron sobornar, nuevamente, lo mismo que hicieron con mi hijo, ofrecerme dinero para que me fuera, que me pagaba los días que restaba de alquiler de la casa, que tenía contactos en el gobierno en el otro gobierno, en el anterior, bueno, todo siempre poniendo sobre la mesa el tema del poder, el dinero, bueno. ¿Cuándo fue eso, Pablo? Esto fue ayer al mediodía, y bueno, nosotros, en principio lo que decidimos con la familia es, bueno, nos vamos, ¿no? O sea, no podemos estar a la buena de Dios acá, viendo si nos sucede algo. Yo me comuniqué con el jefe de policía de Maldonado, con la fiscalía, la unidad de víctimas de fiscalía, que se habían puesto a total disposición para contarles lo que había sucedido, y bueno, decirle que si no se aseguraba nuestra integridad física, nosotros no íbamos, volveríamos, tendríamos que estar, que en principio estar para declarar, en fiscalía, que en principio iba a ser el miércoles, pero no podías pasar 48 horas a la buena de Dios, ¿no? De personas que ya vimos cómo actúan y que además tienen una reacción emocional de ese tipo, ¿no? Constantemente. Y bueno, se nos suministró un patrullero, porque además en esa zona nosotros estábamos como presos en la casa de vacaciones. Sí. Yo estuve con mis hijos acá, mi hijo más chico tiene 4 años, o sea, espontáneamente corre hacia el portón, no vayan, están encerrados, ¿viste? Los adolescentes no vayan porque tengo tres hijos adolescentes, no vayan porque, bueno, por ahí quizás lo provocan, que tiene otra situación, o sea, absolutamente con miedo, ¿no? Claro. Y estando, bueno, ahora estamos, o sea, vacacionando, bueno, patrulló la puerta, ¿no? Pero sí. Vacacionando sí, sí. De alguna manera, ¿no? Pues, si se puede decir, pero bueno, esperando que ver qué sucede en fiscalía luego y a partir de eso veremos si nos vamos o nos quedamos. Porque, claro, claro. ¿Sí? Ahora están en el diario El Observador, señalan que los vecinos dicen que la zona es muy tranquila, que no es cierto que haya demasiados delitos, que es como en todos lados. Sí, sí, son, no sé, porque en verdad es lo que dijo la policía. Nosotros no conocemos la zona. Nosotros habitualmente vacacionamos en Las Flores, esta vez como no alquilaba la casa, habíamos estado de pasada por la zona, a nivel de la zona de la playa, digamos, no nos gustaba mucho, entonces bueno, tuvimos la oportunidad de alquilar aquí, pero no tenemos ni idea, o sea, eso fue lo que nos dijo la policía actuante, ¿no? O sea, hemos visto los carteles de vecino en alerta, saliendo a caminar, muchos carteles con su celular, vecino en alerta, pero no tenemos ni idea, sí, por lo visto, por lo que nos dice la policía, por lo que estos muchachos, que además ellos aducen que lo que pasa es que hace 15 días alguien les intentó entrar, entonces habían puesto cámara de vigilancia y que estaban como en alerta que no les volviera a pasar. Hemos tenido solo esos comentarios, pero no, claro. No sabemos de la zona nada, ¿no? Juan Carlos Vecino dice que quiere expresar su solidaridad con el hijo del profesor y su familia. Esperemos que todo el peso de la ley caiga sobre esos vecinos, dice este oyente. Y Maite preguntaba si en algún momento dijeron embajador de qué país, con quién tenían vínculo, con qué diplomáticos de qué país. Sí. No, nombraron, solo hijo del embajador, fue la expresión solamente que utilizaron. Ni yo le pregunté de qué, ni nada, o sea, en este momento indignado no me dio tampoco atinar a entrar en un tipo de diálogo que fuera, bueno, concretame qué me estás diciendo, no sé, un disparate lo que me estaba diciendo, porque aunque fuera el embajador de no sé qué, seguro. Te das cuenta que se estaba diciendo que era policía y el tipo me decía que tenía una especie de inmunidad diplomática, ¿no? Claro. Que iban a hacer lo que querían. Disparate, ¿no? Pablo, además hay de esta información que publica, por ejemplo, hoy El Observador, de una tranquilidad normal en el barrio, hay declaraciones de vecinos que fueron testigos de la situación. Sí, y esto me parece fundamental. Yo sí. No sé si Italia está hasta el tanto, sino yo lo, cuando vaya ahora a la una, lo señalar, porque bueno, por suerte nosotros estábamos bastante cerrados al tema de las cámaras, que bueno, no sabemos si para tener las imágenes o no, espero que sí. Pero bueno, no teníamos en los hechos todavía testigos, porque mi hijo, cuando le preguntaron si sabía si había alguien, si alguien podía haber visto algo, imagínate que el mundo para él se quedó circunscrito a las cuatro personas que estaban ahí, por supuesto. Atacándolo, o sea, quedó en modo supervivencia, ¿no? Claro. O sea, el mundo se le fue de costado, ¿no? Tenía ni idea si podía haber personas que estuvieran mirando. Y bueno, claro. Por suerte, algún vecino ya, a partir de, bueno, este periodista El Observador, que estuvo haciendo un recorrido, y la verdad que ha resultado ser muy importante la situación con el periodista, porque bueno, logró recoger testimonios de vecinos que son testigos oculares de la situación, o sea que eso también se va a sumar, o sea, vieron cuando la atropellaron, vieron, escucharon los insultos, o sea, así que bueno, eso es un elemento importante que se va a sumar. Claro, hay dos cosas que tiene, obviamente acá lo central y lo primero y en lo que está puesta la lupa ahora, es en lo que le pasó a tu hijo, lo que vive la familia con todo esto, y es lo que estamos siguiendo en este momento, ¿no? Pero de fondo quedan cosas como lo del ser sospechoso por la pinta, me acuerdo que en una época se decía portación de cara, o si andás, nosotros tenemos acá una compañera que al nieto de ella le pasaron cosas muy parecidas, solo por la forma en que estaba vestido. Si dicen, bueno, porque creían que era el chorro, le hicieron esto y aquello. Ahora, si hubiera sido el chorro, tampoco tienen derecho a pasarle por arriba con un cuatriciclo, ¿no? Acá son temas que hacen a cómo estamos viviendo nosotros en esta época. Exacto, sí, y un poco también lo he dialogado con mi hijo, ¿no? Que también ha quedado con el miedo de deseando con gorrito que me pasa a quien más, ¿no? Claro. Porque también es con la sensación que ha quedado, ¿no? Sus amigos también usan gorrito. Claro. No, mi hijo acaba de ingresar a la Facultad de Medicina, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, anda con gorrito, en el bajo nivel cultural, familia con bajo nivel, porque no termina asociando esas cosas, ¿no? Me parece que un poco lo que le pasa a esos sujetos también, que no quisieron dar dinero, como, viste, vamos a darle mañana a los monos, viste, que se vayan a, que vuelvan allá a su zona de, ¿no? Sí. No sé qué consideración tuvieron, pero fue la evidentemente la imagen que ellos se tornaron de nuestra familia a partir de que mi hijo usaba gorrito, ¿no? Sí, claro. Y párate de ese tipo, ¿no? Y bueno, yo digo, en definitiva, somos personas que tenemos la posibilidad además de acceder a los medios, de no de poder tener algún contacto que nos, aunque sea, nos ampare de algún modo y que pudiera acelerar en cierto modo hasta los procesos policiales y penales, ¿no? Que sean en tiempo y forma, pero realmente si hubiese sido un muchacho por ahí que con otras imposibilidades, digamos, nada, vas a ver cómo terminaba y vas a ver qué posibilidades de respuesta o defensa tenía frente a alguien que le dice soy un hijo de embajador y le da plata, ¿no? Está claro. Bueno, eso es lo que nos preocupa y nos convoca también a todos, sí, ¿no? Porque sin es un duda. Poco lo que señalaba, lo del interés público, más allá de la particularidad del caso a nivel familiar, ¿no? Ya habrá tiempo después para conversar de esas cosas, bueno, más de fondo, pero queremos cumplir contigo, que sabemos que tenés otro compromiso ahora. Sí, ahora dime, sí. Y ustedes tienen, hoy tienen actividad en Fiscalía, entonces. Estamos citados en Fiscalía a las 13 horas, así que bueno, les contaré luego cómo sigue el asunto. Cómo quedan las cosas. Muy bien, Pablo, muchas gracias, bueno, por muchas supuesto, gracias, la solidaridad, ¿no? Muchas de todos. Gracias a ustedes por la palabra, por la posibilidad de palabra. La verdad que el papel de los medios en este sentido ha sido muy importante y de algún modo nos hace sentir también como arropados, ¿no? Con la mirada pública puesta nos hace sentir menos solos, ¿no? Así debe ser. Un abrazo grande para la familia y para tu hijo especialmente. Abrazo grande, gracias. Chau.